Se atreve a ser nuestro enemigo, ni 100 no podrá ninguno conmigo. Tenemos controlado el estilo en la palma de mi mano, amigo. Y quien se atreve a ser nuestro enemigo, ni 100 no podrá ninguno conmigo. Tenemos controlado el estilo en la palma de mi mano, amigo. Microphone. Entreno, sigue mi consejo, no juegues con fuego. Llegaron los verdaderos, te suena mono en estéreo. Somos los dueños de esto, del rap somos polos opuestos. Yeah. ¿Qué? No, no, la maldice Bu, Bu hace tatu. Provocó, de Roxy Lu, portando armadura de oro como el sabio Bu. Manejo polígrafo y camino como Kung Fu. Mike Lu, suena de norte a sur, mi piano viejo suena blues. Somos la luz en tu vecindario, mi hermano. Hicimos rap a diario, más que extraordinario en el barrio. Dime lo contrario. Vaya tú, perderme es diferenciarme de tú. Rapero destrozado de casa, nena, hasta Tratan de opacar mi voz, mi sonido. Pero es tiempo perdido, no hay quien pare este ruido. Atento camino, miro a todos los lados. Porque hay un cocodrilo que mi frase analizó. Lo copió pa' mi voz como un robot localizó. Pero mi talento no te lo llevará contigo. ¿Y quién se atreve a ser nuestro enemigo? Ni 100 no podrá ninguno conmigo. Tenemos controlado el estilo en la palma de mi mano, amigo. ¿Y quién se atreve a ser nuestro enemigo? Ni 100 no podrá ninguno conmigo. Tenemos controlado el estilo en la palma de mi mano, amigo.